es tiempo de mujeres. Tiempo para romper el silencio, alzando la voz, exigiendo nuestros derechos. Estamos ya en nuestra hora de género. Mujeres por la democracia. En Alternativa Latinoamericana. Amar como otra mujer del planeta. María María es el sol. Estamos ya en Tiempo de Mujeres, nuestra hora de género en Alternativa Latinoamericana. Mujeres por la democracia. Pocas veces tenemos la oportunidad de escuchar en propia voz las experiencias vividas por la represión del Estado. Este caso es el de Patricia Isaza, una joven argentina que fue secuestrada a los 16 años por pensar diferente, por tener ideales de un mundo mejor. Tenemos la entrevista que Radio Canadá Internacional hiciera en días pasados. En ella nos dice cómo ve el presente. Estas derechas que están gobernando nuestros países están volviendo al imaginario de lo que fue la dictadura. Una aristocracia que gobierna, que se enriquece, y unas grandes poblaciones de clases medias y bajas que apenas les alcanza para vivir y que sostienen a esas oligarquías que tienen más dinero del que pueden gastar. Patricia Isaza, la fuerza de las convicciones. Y fue nota de prensa internacional, lo cual aplaudimos, lo resuelto por la Suprema Corte de los Estados Unidos con respecto a los derechos reproductivos de las mujeres. La Corte Suprema derogó la tristemente célebre ley contra el aborto del estado de Texas, conocida como HB2. La decisión de la Corte en el caso World Woman's Health contra Hellerstedt por 5 votos a favor y 3 en contra, estableció que la ley de Texas violaba el derecho de la mujer de acceder al aborto. Esta ley, HB2, es una de tantas leyes llamadas trap, que significan trampa en inglés, y que han proliferado en ese país. La sigla TRAP significa reglamentación específica de las clínicas que practican abortos. Estas leyes fueron creadas para cerrar clínicas al obligarlas a realizar renovaciones costosas en sus instalaciones o exigir que sus médicos posean permisos de admisión de pacientes en hospitales cercanos. Las leyes TRAP provocan inevitablemente el cierre de las clínicas en que se practican abortos. World Women's Health, una organización que gestiona varias clínicas que brindan estos servicios de aborto en Texas, decidió demandar al Estado e impugnar la ley. Tenemos el reporte de la compañera Emmy Goodman con Corte Suprema dicta fallo histórico a favor de los derechos reproductivos. Pero no podemos cantar victoria en todas partes. En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó el proyecto por el que determinaría si el Código Penal Federal era discriminatorio e inconstitucional, al no garantizar el derecho al aborto cuando la salud de las mujeres corre riesgo. La Corte indicó que fueron cuestiones técnicas y de procedimiento más que un análisis de derechos. Como sea, nos siguen despojando de nuestros derechos reproductivos. Hablaremos sobre Suprema Corte de Justicia de la Nación, asesta golpe contra derechos de las mexicanas. Todo esto y nuestro resumen semanal de noticias con la agencia hermana de Radio CIMAC, CIMAC Noticias. Agradecemos a quienes hacen posible este programa y a los medios alternativos que nos retransmiten. Pero, sobre todo, agradecemos a ustedes que nos escuchan. Recibimos sus comentarios enviados a nuestro correo tiempodemujeres@yahoo.ca, así como sus mensajes en nuestras redes sociales, la página de Facebook Tiempo de Mujeres y Twitter Hilda Venegas. Los materiales de los programas los subimos a nuestro blog mujeresporlademocracia.blogspot.com, en donde podrán también escuchar programas anteriores o en la página de esta radio en www.cfru.ca. En los apartados de archivo por día, hora y programa, sábado 20 horas, Tiempo de Mujeres, Alternativa Latinoamericana. Iniciemos. Bienvenidos, bienvenidas. Si me dijeran, pide un deseo, preferiría un rabo de nube, un torbellino en el suelo y una gran ira que sube, un barredor de tristezas, un aguacero en venganza que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Un barredor de tristezas, un aguacero en venganza, que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Preferiría un rabo de nube que se llevara lo feo y nos dejara el querube, un barredor de tristezas, un aguacero en venganza que cuando escampe parezca nuestra esperanza. Un barredor de tristezas, un aguacero en venganza que cuando escampe parezca nuestra esperanza. En Montreal una ópera, Los Juicios de Patricia y Sasa, que cuenta con música y canto. Una historia, la de una adolescente argentina cuya vida se detuvo a los 16 años. Patricia y Sasa, muchas gracias por esta entrevista a Radio Canadá Internacional. Muchísimas gracias a ustedes por interesarse en estas temáticas. Su caso, Patricia, es emblemático. Estuvo desaparecida, torturada durante la dictadura militar argentina en 1976 y no solo logró sobrevivir, sino que logró probar ante los tribunales los abusos de poder de los políticos de esa época. También identificó a los torturadores y los hizo comparecer ante la justicia. Antes de ese hecho, digamos cuando usted tenía 15 años, 16 años, me gustaría saber cómo era su vida, su familia. Bueno, mi vida era una vida de una adolescente de los años 70, que escuchaba lo que en aquel momento se llamaba música progresiva, que era, bueno, aquel rock inglés y un poco americano también de aquellos años, que bueno, que tenía sus sueños, que iba a un colegio muy prestigioso donde solo entraban 100 personas y se aplicaban para entrar más de 1000 personas, Yo entré en el puesto número 12, o sea que fue realmente todo un honor. Fuimos teniendo exámenes durante un mes y iban descartando gente. Así que la verdad que era una adolescente, se puede decir de alguna manera, feliz. Estaba integrada a mi grupo de gente, iba a un colegio doble turno, industrial, muy avanzado para la época, donde teníamos el secundario, se hacía durante 7 años en vez de 5 años como es regular en Argentina, porque obteníamos un título importante, que era ser técnico. Yo quería ser arquitecta ya en aquellos años, hoy en día lo soy, y bueno, estudiaba técnica constructora hasta 1976, que fui secuestrada por la dictadura militar. No le voy a preguntar por qué fue secuestrada, porque todos los pretextos eran buenos, pero ¿usted tenía una militancia o tenía algo en particular que hicieron que se la llevaran? Bueno, sí, por supuesto, que yo tenía una inquietud, tal vez, político-legal. No era ilegal, no estaba ilegalizada en ningún momento, en ningún sentido, porque era parte del centro de estudiantes. Los centros de estudiantes son organizaciones, es una de las primeras institucionalizaciones que puede tener un adolescente. Hoy en día en mi país, por el gobierno progresista de los Kirchner, los adolescentes optativamente pueden votar, no en aquellos años. O sea que la única institucionalidad para un adolescente era ser parte del centro de estudiantes, y de lo cual yo era una delegada elegida por mis compañeros, y luego parte de ese centro, organizando lo que puede ser, en todo caso, la agremiación estudiantil, que tiene que ver con la currícula, con la discusión de los planes de estudio, con las ampliaciones de derechos en términos de que tener una radio durante los recreos, ampliar en cuanto a tener más cantidad de deportes, etcétera. O sea, rediscutir lo que era el sistema disciplinario, que bueno, que venía del siglo XIX de alguna manera, en fin, o sea, estaba involucrada en esos temas. Por un lado, en las horas libres hacíamos juguetes, porque era un colegio industrial, entonces había talleres que nosotros íbamos durante las tardes a los talleres de carpintería, de forja, en fin, de distintas actividades industriales en realidad. Y entonces, como teníamos horas libres, habíamos organizado, decidido utilizar los talleres, y en vez de estar paveando, íbamos a hacer juguetes para luego ser regalados en los barrios más pobres a los niños, ¿no? Los chicos que necesitaban esos juguetes, que era un acto solidario, comprometido y organizado en conjunto. Y eso me llevó a, bueno, ir a barrios humildes y conocer otra realidad. La realidad de gente diferente, de gente, bueno, con otro cotidiano, con viviendas infinitamente precarias, con dificultades de aprendizaje, etcétera. Y ahí nos juntamos también con grupos católicos que hacían, con maestras, que hacían trabajos solidarios en los barrios, que en aquel momento, aún hoy, se llamaban villas de emergencia. Eso era toda mi actividad. Son todas actividades solidarias, legales, integradas, reparadoras, constructivas, que bueno, por supuesto que a los ojos de un grupo de represores formados en la Guerra Fría, en la lógica de que cualquier acto solidario colectivo es peligroso, lo que es peligroso puede ser considerado comunista, lo que es comunista hay que destruirlo, sí, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, en ese cuadro que va desde la paranoia hasta la política de Washington, de destrucción de parte de las sociedades latinoamericanas, yo quedé entrampada, ¿no? Y bueno, así fue como, por algún motivo que nunca me dijeron, o por varios motivos que jamás me dijeron, porque nunca tuve un juicio, porque nunca me mostraron ninguna prueba, porque nunca me pude defender de algo que se me acusaba, sino simplemente me secuestraron, nunca pude terminar de enterarme, aún en los juicios que se hicieron posteriormente. Usted dijo al principio que a los 15 años, 16 años ya sabía que quería ser arquitecta. ¿Esa influencia viene de alguien de la familia? No. Simplemente era lo suyo. Exactamente, no era algo que yo quería hacer. Sí, usted estuvo 2 años y medio secuestrada. Al salir nuevamente a la vida pública, ¿cómo fue eso de rehacer, de retomar su vida en Argentina? ¿Qué hizo? Bueno, mi vida continuó en el campo de concentración y en los 3 campos de concentración que yo estuve. Uh-huh. Mi activismo, de alguna manera, me ayudó a tener un corazón solidario también, aún en ese lugar. Me llevó a tener la idea realmente de poder tratar de... Inicialmente la idea fue tratar de contar lo que estaba pasando. Yo, cuando apenas me secuestran, me pongo como 3 o 4 objetivos. El primero es sobrevivir, el segundo es seguir siendo la misma persona, porque ya en los primeros minutos del secuestro te das cuenta claramente que en los lugares que uno está, con los gritos que se escuchan de las personas que están siendo torturadas, en la posición estresante que me pusieron, a mí me pusieron en cuclillas y vi gente que estaba colgada de un brazo, bueno, etcétera, o sea, situaciones aberrantes. Cuando ves eso así, el primer minuto, ya te das cuenta y te ponen una capucha y no te dan agua y etcétera, realmente uno comprende rápidamente que toda esa situación te puede cambiar. Y era uno de mis temores, era un temor importante. ¿Qué quiere decir, Patricia, con que uno puede cambiar? ¿A qué le tenía miedo? Y tenía miedo que te cambien la personalidad de alguna manera, ¿no? O sea, que tanto maltrato te haga perder tus nortes, tus convicciones, tu destino solidario, que me parece que es el destino de todas las personas que viven en sociedad, tu interés por cuestiones justamente colectivas, tu solidaridad con el que sufre, etcétera. O sea, ahí te están poniendo en una situación de extremo estrés y de extremo dolor y de extremo temor, justamente para que termines haciendo casi como un zombie lo que ellos quieran, ¿no? Y era lo que yo no quería de alguna manera terminar siendo un zombie de esta gente. Uh-huh. ser una especie de títere de esta gente. Quería seguir siendo yo. ¿Cómo fue, Patricia, salir de eso frente a la mirada de los otros? Es decir, se reencontró con sus compañeros de la escuela. ¿Qué pasó ahí en ese momento? Bueno, salir fue realmente muy choqueante también. Primero, uh-huh, bueno, por supuesto, por la situación de haber salido. Porque todavía la dictadura existía, estaba ahí todavía en pleno. Existía, por supuesto, año 79. Claro. La dictadura todavía existía. Salir fue muy fuerte. Encontrarme con una sociedad totalmente distinta a la que yo había dejado. Uh-huh. A pesar de que yo viví los 2 o 3 primeros meses, en realidad, de la dictadura. Pero ya ahí salir estaba, qué sé yo, eran los años 70, donde la gente tenía... En el 74, 75, los jóvenes, que yo era parte de esa generación, tenían el pelo largo, tenían barba, usaban ropas de colores. Había una cosa así, hasta te diría un poquito hippie, en todo el ambiente. La música que pasaban en la radio era una música que también era música latinoamericana, había mucho folclore progresista, etcétera. Las películas, me acuerdo películas como Estado de Sitio, de Costa Gabras, etcétera, uh-huh, etcétera. Bueno, la cultura era más progresista, en fin, todo eso fue barrido. O sea, salí, la gente estaba, los jóvenes estaban todos afeitados, con pelo corto, la ropa ya era una ropa más bien más gris, más todo más ajustado así a un imaginario militar. El ambiente, o sea, no en las facultades o en las escuelas ya no había carteles colgando, ya no había nada, estaba todo pintado como parecía un museo, pero un museo estático. Las calles no tenían ni pinturas ni grafitis de ningún tipo, estaba totalmente militarizada la sociedad, o sea, se veían los camiones del ejército por todos lados, había controles, te pedían documentos por cualquier motivo. Era una sociedad totalmente militarizada, espantosa, y la mirada de los otros tenía que ver con eso. Uh-huh. con eso mismo, o sea, con la destrucción de la cultura, de la sociabilidad, de la integración, de la solidaridad y de la participación política y del disenso, vino acompañada de una mirada única, militarizada, estigmatizadora, maniqueísta, realmente una mirada espantosa, solo, qué sé yo, digna, o sea, que sería cómica si no implicase la tragedia de 30.000 personas, ¿no? Claro. Tan ridículo, tan idiota todo, que bueno, que realmente era patético en un sentido, pero era realmente trágico en otro, porque yo volví a quedarme entrampada en eso y yo quedé como del lado de las personas que éramos estigmatizadas por haber estado secuestradas por un lado y a la vez por, de alguna manera, seguir pensando, bueno, que ese no era el camino para que nosotros desarrollemos una sociedad mejor, todo lo contrario. Exacto, eso me lleva un poco a preguntarle también, de repente, esa fortaleza para sobrevivir, porque no nos olvidemos, tenía apenas también 19 años, esa fortaleza para sobrevivir a tanta violencia, ¿cómo pudo hacerla y quién la acompañó en ese momento? No, bueno, la fortaleza realmente, no sé, es parte de mi ser. Yo tengo convicciones, me parece que en realidad lo que me mueve son las convicciones, y en realidad lo que me movió en el campo de concentración también fue la idea del sentimiento de que me parecía todo tan injusto, que me indignaba, ¿no? Era todo tan injusto, absolutamente todo, era absolutamente injusto, tan hondamente injusto, que eso me generó toda una gran indignación, y esa indignación de alguna manera fue lo que me movió hacia adelante y hizo que yo, tratase de recordar nombres, detalles, en fin, un montón de cosas como para poder luego denunciarlos. Y estando, eso fue entre los 16 y los 19, y a los 19, cuando soy liberada, ahí también hubo toda una, esa sociedad, ese encuentro con esa sociedad militarizada también me resultó absolutamente indigno. Era tan obvio para mí, porque la gente lo vive como en un plano inclinado. Día a día te van cercenando posibilidades, libertades, y se va instalando lentamente una nueva lógica, una lógica disparatada, militarizada, etcétera. Pero para mí fue choqueante, porque yo no había tenido contacto con esa sociedad. Entonces, cuando vuelvo y veo esa sociedad, fue realmente muy choqueante. Es como el extranjero, de alguna manera, ¿no? Yo llegué, volví a esa sociedad siendo casi una extranjera y fui tratada de esa manera. Y peor aún, bueno, eso en eso estuvo también mi fortaleza, en realmente comprender de que realmente a veces las sociedades se alienan y las pruebas al canto, qué sé yo, no sé, estamos con un país vecino, Estados Unidos, que está por votar a una persona que es un impresentable, como Donald Trump. Realmente es un impresentable que esa persona pueda llegar a tener una chance seria de ser el presidente de uno de los países más poderosos de la Tierra, que tenga decisiones para enviar tropas y generar guerras y que genera la muerte de millones de personas, ¿no? O sea, que una persona así tenga tanto poder. Entonces, bueno, las sociedades a veces se alienan. Yo creo que es un claro ejemplo de alienación, y tantos otros que hemos tenido, ¿no? Me parece que también Stalin fue un ejemplo de alienación. Exacto. Hablamos al principio de la presentación de esta ópera en Montreal, Los Juicios de Patricia Isaza, que es el título de la ópera, que se refiere justamente a dos procesos que usted lanzó contra sus verdugos, primero en España, luego en Argentina, donde seis hombres, incluyendo un jefe de policía y un juez, fueron declarados culpables y condenados a la prisión. Esto fue en el año 2009. Esta historia de la ópera me interesa saber, primero que nada, ¿cómo fue la propuesta? ¿Cómo le llegó a usted esa propuesta y cómo la recibió, sabiendo que iba a ser una ópera? Y luego, ¿qué efecto le produjo escucharla aquí en Montreal? Bueno, la ópera comienza a partir de una entrevista que me hace una periodista conocida en Estados Unidos, que ya me había entrevistado antes, que es Amy Goodman, uh-huh. y que viaja a Argentina para hacerme una entrevista, uh-huh. justamente posterior al juicio. Ahí le doy la entrevista, esa entrevista la ve en Estados Unidos, en New York, Christine Norderwald, y ahí se comunica conmigo y me dice que ella vio mi historia y que ella acaba de encontrar la nueva inspiración para su ópera. Así las cosas, empezamos a escribirnos inicialmente, a compartir ideas y, bueno, más o menos yo traté de también de poner algunos límites, de decir que quería que fuese todo verídico, que no uh-huh. quería que en la historia hubiese algo realmente disparatado respecto de mí. Me refiero a que yo tenía la edad que tengo, o sea, la edad que tuve en aquel momento, de 16 a los 19 años, no que aparezca como una mujer de 50, por dar un ejemplo. Claro. O que yo, bueno, nunca tuve relación con los represores, sino que tuve una relación amorosa, que quise que estuviese en la ópera, con una mujer que me ayudó mucho, y que de esa manera podíamos hablar a la vez de cómo fueron los lazos solidarios entre las personas secuestradas. When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends, and some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends, and some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Así que, bueno, eso se aceptó también, pedí que hubiese un bandoneón, que es la música de mi país y es la música que me gustan todas las músicas, pero el bandoneón y me identifica como argentina que soy, y ahí empezamos a transitar, a trabajar. Yo viajé a Estados Unidos varias veces, Christine vino a Argentina. Después apareció la posibilidad de involucrar a un país más y una producción más, que fue justamente la de Canadá, la de Montreal, la de Jean Libre, uh-huh. y ahí apareció Pauline, y ya teníamos el auspicio y realmente la ayuda de la embajada y del país de Noruega. Uh-huh. Entonces, bueno, viajamos a Noruega, nos encontramos las tres en Noruega, ya con la ópera un poco más avanzada, y luego se le puso fecha y se pudo exhibir la semana pasada, ¿no? Que fue un éxito, además. Uh-huh. El estreno fue una cosa impresionante. Uh-huh. ¿Cómo se sintió al escucharla? Mirá, muy halagada, es una historia conmovedora, es una historia que si no fuese mi historia, diría que es una historia realmente que está claramente y bien contada. Es la historia de infinidad de personas, de casi medio millón de personas en Latinoamérica con otro final, lamentablemente, pero se puede percibir todo eso. Es la historia de una generación, es la historia, es la pintura de una época. Esto es, o sea, se usa de alguna manera una historia individual, pero para hablar de un colectivo. Yo tengo la particularidad de haber hecho un trabajo propio de investigación, porque mi país estaba negada a la justicia durante los 90, uh-huh. finales de los 80 y todos los 90, y parte del año 2000, tuvimos 17 años de leyes de impunidad, así que yo tuve que investigar por mi cuenta y luego viajar a España, porque en mi país no había justicia. Eso está reflejado en la ópera. Uh-huh. Y también está reflejado en la ópera que en mi país, en el año 94, un represor rompió el pacto del silencio y habló. Se llama Silingo, y contó que él había tirado en el programa de más audiencia política, en un horario central, un marino se sentó y confesó que él había tirado vivas 30 personas al mar, y después de contar eso se fue a su casa. Uh-huh. Es el mismo que le contó la historia al periodista Verbitsky, que escribió Vuelo de la Muerte, algo por... Vuelo de la Muerte, o sea, uh-huh. algo espeluznante que podía uh-huh. pasar, creo que en ningún lugar. O sea, lo que tiene la impunidad es que rompe el sentido común. Lo que tiene la impunidad es que rompe el sentido común. El sentido común es lo que te tiene que marcar. ¿Cómo va a haber un tipo que va a un programa de televisión, dice que mató 30 personas de una manera espeluznante, además, porque ni siquiera le dio el derecho a esas personas de saber que las iban a matar, porque las engañaron, le pusieron un somnífero, no se podían defender, las desnudaron, las tiraron de miles de metros de altura al mar, y el tipo se va a su casa. Claro. Ahora, si alguien va y mata a una persona en la calle o lo que sea, va preso. Y este que mató 30 de una forma planificada, sistematizada, organizada, desde el poder del Estado, gente que además había sido previamente secuestrada, ultrajada, torturada, que confinada en campos de concentración, lugares que nadie conocía dónde estábamos, etcétera. Y cuenta que los termina matando y se va a su casa. Uh-huh. Es un horror. Entonces eso también está reflejado en la ópera. Y eso a mí me disparó justamente a hacer un trabajo de investigación, porque en realidad lo que me ha movido siempre fue la injusticia y la indignación frente a la injusticia, ¿no? Uh-huh. La injusticia moviliza hacia adelante, a tratar de dar una lucha pacífica, racional y organizada frente a ese desorden, a esa violencia y a esa postura tan antojadiza uh-huh. que es el terrorismo de Estado. Uh-huh. Me pregunto, Patricia, y esta pregunta es primero que nada a nivel personal, ya son 40 años del golpe de Estado que se conmemoró en Argentina recientemente en el mes de marzo. A nivel personal, la pregunta, ¿cómo se siente hoy? ¿Encontró su lugar en el mundo? No, por supuesto. Yo he encontrado, sí, por supuesto. Yo he encontrado mi lugar en el mundo, y que es la Argentina. En este momento en Argentina estamos en una situación espantosa. Estamos viviendo realmente algo que se puede llamar verdaderamente un régimen, a pesar de que fue el presidente Macri fue elegido ganó las elecciones por apenas por 700.000 votos, pero bueno, es un punto de diferencia, pero realmente en este momento se puede hablar prácticamente de un régimen que echa a 1.000 personas por día. Es un régimen que generó una devaluación, que ha generado la pauperización de millones de personas. Se habla de más de 1.000.000 de personas que han entrado en la pobreza en estos pocos meses. en este momento la provincia más grande de todo mi país, donde vive alrededor del 60% de la población, está haciendo paros, los trabajadores estatales, los trabajadores de la salud. Estamos en una situación realmente grave. La institucionalización también está en riesgo. Estamos hablando de un presidente absolutamente corrupto que tiene las cuentas en Panamá, que tiene realmente un historial de haber estado procesado por haber espiado con recursos del Estado su propia familia, por un tema de control familiar, etcétera, etcétera. O sea, de una persona realmente con antecedentes delictivos de todo tipo y sobre todo antecedentes delictivos económicos. Uh-huh. Ese es nuestro presidente. Nosotros, yo personalmente estoy muy preocupada por eso. O sea, Argentina, Buenos Aires es mi lugar en el mundo, pero me parece que realmente hay que, en este momento, me parece que es un momento donde hay que pensar que estas derechas que están gobernando nuestros países están volviendo, estas derechas que están gobernando nuestros países están volviendo a el imaginario de lo que fue la dictadura. Una aristocracia que gobierna, que se enriquece, y una gran población de clases medias y de clases bajas que apenas les alcanza para vivir y que sostienen a esas oligarquías que se enriquecen al punto de tener más dinero del que pueden gastar. Uh-huh. Me pregunto, en la misma línea, hablando de estos 40 años que pasaron desde el golpe, ¿qué sueños tiene usted? ¿Qué le gustaría hacer dejando de lado la política? Bueno, los sueños, los sueños son los sueños de realmente de creo que de vivir bien, los sueños de tener una sociabilidad y una sociedad un poco más justa, donde podamos realmente desarrollarnos como cada uno, digamos, en sus espacios, en sus espacios científicos, en sus espacios artísticos, donde realmente podamos vivir en paz. Uh-huh. Realmente el sueño es de poder tener una sociedad donde cada uno pueda vivir en paz, y es posible. Hay sociedades desarrolladas, a pesar de sus contradicciones y de sus ciertas complejidades, ciertas sociedades en Escandinavia, creo que hay ciertos niveles de vida que hay en Canadá, donde y cierta organización social canadiense que realmente puede ser un buen ejemplo, y tantos otros lugares más donde realmente se puede haber un acceso a la salud, a la educación, a la cultura, etcétera, etcétera, y las personas pueden desarrollarse claramente. Eso es en cuanto a lo general. En cuanto a lo particular, qué sé yo, me parece que básicamente lo que quisiese es poder llevar un mensaje de paz, de esperanza a infinidades de personas y infinidades de sociedades, inclusive colectividades o comunidades, donde realmente en este momento están siendo o están sometidos a situaciones de extrema violencia, ¿no? Realmente desde lo individual quisiera poder, tanto la ópera como se ha hecho un documental, bueno, en fin, o sea, hay mucha cosa dicha y para mostrar realmente, para llevar un mensaje de paz y de esperanza, ¿no? Uh-huh. En un momento donde hay tanta muerte, tanta guerra, tanta maquinaria para la destrucción, me parece que por otro lado hay que oponerse y contraponerle con un desarrollo de la cultura y del arte. Uh-huh. Patricia Isaza, muchísimas gracias por esta entrevista a Radio Canadá Internacional. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y eso, un mensaje, un saludo, pero sobre todo un mensaje de realmente, como se decía en los 60 y en los 70, de paz y amor. Thank you. el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo acá. Cambia todo acá. Cambia todo acá. Fallo histórico a favor de los derechos reproductivos. Amy Goodman y Dennis Moynihan. Esta semana la Corte Suprema de Estados Unidos hizo historia. Resolvió una importante batalla por los derechos reproductivos de la mujer tras derogar la tristemente célebre ley contra el aborto del estado de Texas, conocida como HB2. La decisión de la Corte en el caso Hall Woman's Health contra Hellerstedt, por 5 votos a favor y 3 en contra, estableció que la ley de Texas violaba el derecho de la mujer de acceder al aborto. La ley HB2 es una de las muchas leyes denominadas TRAP, trampa en inglés, que han proliferado en el país. La sigla TRAP significa reglamentación específica de las clínicas que practican abortos. Estas leyes fueron creadas para cerrar clínicas al obligarlas a realizar renovaciones costosas en sus instalaciones o exigir que sus médicos posean permisos de admisión de pacientes en hospitales cercanos. Las leyes TRAP provocan inevitablemente el cierre de las clínicas en que se practican abortos. Whole Women's Health, una organización que gestiona varias clínicas que brindan servicios de aborto en Texas, decidió demandar al Estado e impugnar la ley. Esta importante victoria judicial no se logró solamente en los despachos de las 3 magistradas mujeres que integran la Corte Suprema, Ruth Bader Ginsburg, Elena Kagan y Sonia Sotomayor, y de sus colegas del sexo masculino, Stephen Breyer y Anthony Kennedy, sino que es el resultado de años de lucha popular en los medios de comunicación y en los pasillos de la legislatura de Texas. The law was passed in July 2013. 2013, amidst unprecedented controversy. La ley fue aprobada en julio de 2013 en medio de una polémica sin precedentes. El Senado de Texas se disponía a estudiar el proyecto de ley el 25 de junio de 2013, el último día de una sesión extraordinaria. Wendy Davis, senadora demócrata de Fort Worth de la legislatura de Texas, se puso unas cómodas zapatillas rosas y tomó la palabra pasadas las 11 de la mañana con el objetivo de obstruir la aprobación de la ley. Tenía pensado hablar hasta medianoche, momento en el cual, en virtud de la legislación estatal, la sesión extraordinaria debía terminar. En el Senado de Texas, el senador que toma la palabra debe seguir hablando de pie solo todo el tiempo, a diferencia de lo que ocurre en el Senado de Estados Unidos, donde el senador que decide embarcarse en la teatral táctica del obstruccionismo, como recientemente hizo el senador Chris Murphy tras la masacre de Orlando, puede ser interrumpido con preguntas de sus colegas, que suelen realizar intervenciones prolongadas para permitirle que se tome un descanso. Sin embargo, Wendy Davis habló sola, sin parar, durante todo el día sobre el tema que se estaba tratando. No pudo dedicar tiempo a hablar de otras cuestiones, como hizo el senador Ted Cruz durante una obstrucción en el Senado de Estados Unidos, cuando leyó el cuento de Dr. Seuss, Huevos Verdes con Jamón, para hacer tiempo. La transmisión en vivo de la obstrucción de Davis tuvo amplia difusión en Internet. Miles de personas se dirigieron a la sede del Parlamento de Texas para expresar su solidaridad. La mayoría republicana del Senado de Texas logró sacar a Davis del estrado a las 10 de la noche, aduciendo problemas de procedimiento, por lo que los senadores tuvieron dos horas enteras para aprobar la ley HB 2 antes de medianoche. Sin embargo, las miles de personas congregadas fuera del Capitolio del Estado habían comenzado a corear "No nos moverán". El ruido fue tan molesto que el Senado no pudo realizar una votación nominal. En esa ocasión, venció la obstrucción de la población. Dos semanas más tarde, el entonces gobernador de Texas, Rick Perry, convocó otra sesión legislativa extraordinaria en la que se aprobó el proyecto de ley. Supreme Court Justice Stephen Breyer, in the court's majority opinion... En el fallo mayoritario de la Corte a favor de derogar la ley HB 2, el magistrado Stephen Breyer escribió: "Los abortos practicados en una clínica para abortos son seguros. De hecho, son más seguros que muchos procedimientos que se realizan fuera de hospitales y a los que el Estado de Texas no aplica los requisitos de que se realicen en centros quirúrgicos. A nivel nacional, hay 14 veces más probabilidades de que un nacimiento termine en una muerte de que eso suceda durante un aborto. Sin embargo, en Texas, la ley permite a una partera asistir un nacimiento en la casa de la paciente". Breyer también señaló que la colonoscopía, un procedimiento que suele realizarse fuera de un hospital, tiene una tasa de mortalidad 10 veces mayor a la de un aborto, y la tasa de mortalidad de una liposucción es 28 veces más elevada que la de un aborto. Stephanie Totti tenía 37 años cuando presentó los argumentos en defensa de Whole Women's Health ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Totti es abogada del Centro por los Derechos Reproductivos. Le preguntamos en el programa Democracy Now! Cómo había sido su experiencia como mujer y abogada de haber presentado un caso por primera vez ante la Corte Suprema, a lo que Stephanie Totti respondió: The plaintiffs in this case, I think, felt strongly that they would like me to represent them in court. Los demandantes de este caso estaban convencidos de que querían que los representara ante la corte, y creo que fue muy significativo para muchas personas que una mujer en edad reproductiva alegara a favor de su causa ante la corte. From the plaintiff, Amy Hagstrom Miller, founder and CEO. La lucha por los derechos de la mujer se ha librado durante varias generaciones. Desde la demandante Amy Hagstrom Miller, fundadora y directora ejecutiva de Whole Women's Health, que ha proporcionado servicios de aborto desde 1989, pasando por Stephanie Totti del Centro de los Derechos Reproductivos, que ha representado a mujeres durante casi 25 años, y las tres magistradas de la Corte Suprema, un número histórico en un tribunal superior, los movimientos sociales son fundamentales. Teniendo en cuenta que existen cientos de proyectos de ley contra el aborto en todo el país, esta victoria histórica es motivo de celebración, pero no de descanso, como dijo Amy Hagstrom Miller ante la Corte Suprema. A win doesn't mean the struggle is over. Una victoria no significa que la lucha ha terminado. Suprema Corte de Justicia de la Nación asesta golpe contra derechos de las mexicanas. Por detalles técnicos, desecha proyecto a favor de aborto legal. Ana Yeli García Martínez, CIMAC Noticias. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó el proyecto por el que determinaría si el Código Penal Federal es discriminatorio e inconstitucional al no garantizar el derecho al aborto cuando la salud de las mujeres corre riesgo. Al analizar el amparo en revisión 1388/2015 que interpuso Margarita P., una mujer con hipertensión y diabetes, a quien el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, le negó el derecho al aborto, pese a que su salud corría peligro. La Corte decidió desechar el proyecto de sentencia y turnarlo a otro ministro para su replanteamiento y próximo análisis. Con los votos en contra de la ministra Norma Lucía Piña Hernández y los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y José Ramón Cosío Díaz, y el voto a favor del ministro Arturo Saldívar Lelo de la Herrera, así como la ausencia del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, la primera sala determinó que se debían cambiar los criterios de procedencia. El proyecto, elaborado por Saldívar Lelo de la Herrera, pretendía otorgar el amparo y declarar discriminatorios e inconstitucionales los artículos 333 y 334 del CPF, por considerar que criminalizan a las mujeres al negarles el derecho al aborto legal cuando su salud corre peligro. Y es que, en el recurso interpuesto por Margarita, que fue negado por un juzgado de distrito, se alega la inconstitucionalidad de los artículos, ya que en el 2013, el Centro Médico Nacional, 20 de noviembre del ISSSTE, le negó el derecho al aborto, toda vez que el código no lo permite. El debate de la Suprema Corte de Justicia inició con la negativa de la ministra Piña Hernández y de los ministros Gutiérrez Ortiz Mena y Cosío Díaz de darle la razón a la mujer, ya que argumentaron ella no fue afectada por el código, pues se realizó el aborto en un servicio privado y por tanto no procedía a analizar el caso. Asimismo, los ministros argumentaron que la negativa del hospital de realizar el procedimiento se fundamentó en que el producto en gestación era viable para la vida y no en que una norma federal estableciera el aborto como delito. Así que señalaron que el proyecto de sentencia se debía enfocar en otros criterios para admitirlo a análisis. El ministro Cosío Díaz votó en contra del proyecto argumentando que si bien el amparo debe ser otorgado porque la razón le asiste a la quejosa, en realidad el proyecto no atendió la causa, ya que a la mujer no se le aplicaron los artículos del código y es que ella no fue acusada por el delito de aborto, ni fue argumento para negarle la interrupción. El ministro expuso irregularidades técnicas para no estar a favor del proyecto y explicó que en este caso las normas penales no se le aplicaron a Margarita, no fue acusada de abortar, e incluso señaló que la negativa de practicar la interrupción fue a través de un oficio del centro médico y se fundamentó en la Ley General de Salud. En concordancia, la ministra Piña Hernández dijo que el amparo se debía sobreseer porque no hubo acto de aplicación, y es que la mujer no le afectó el artículo 333 ni el 334 del código. Señaló que en todo caso la negativa del aborto fue en base del artículo 331 de la misma ley, el cual que prohíbe a los médicos realizar el procedimiento. Para la ministra, estas normas federales no discriminan ni estigmatizan a las mujeres, y tan es así que, según dijo, hay causales que permiten a las mexicanas interrumpir un embarazo, por ejemplo, cuando el embarazo es producto de una violación por imprudencia de la madre y cuando está en peligro de vida de la madre. A diferencia de estas posiciones, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena dijo que el amparo debía proceder, pero no compartió el proyecto en sus términos, pues aseguró que el hecho de que se sustentara con el concepto de que las normas son estigmatizantes veda cualquier discusión democrática porque sería una causa grave de discriminación. El ministro agregó que se debe ponderar la vida y la libertad de la mujer de decidir sobre su propio cuerpo y analizar que tanto debe entrometerse el Estado en las decisiones personales, y es que, de lo contrario, afirmó, habría que decidir hasta qué semana de gestación la negativa del aborto es estigmatizante. Con todo esto, el ministro oponente Saldívar Lelo de la REA sostuvo sus argumentos y dijo que la versión de sus compañeros sobre este tema trataba de cerrar la puerta a las mujeres que buscan protección y reconocimiento de sus derechos. Afirmación que Piña Hernández rechazó categóricamente y reprobó esos calificativos. Después de recordar los antecedentes del caso Saldívar, dijo que el código causa una afectación a la quejosa, es un mensaje estigmatizante e inhibe su libertad de ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, además de que deja ver que la salud de las mujeres tiene menos valía que el producto en gestación. Al defender sus conceptos, expuso que el artículo 332 del Código dice que el aborto se castigará con 6 meses a 1 año de prisión a la mujer que aborta si no tiene mala fama, si logró ocultar su embarazo y si fue producto de una unión ilegítima, a lo que el ministro cuestionó que eso qué significaba y si acaso esos conceptos no eran discriminatorios. Entonces, ¿aplicaremos una pena menor a la mujer que no tenga mala fama? ¿Qué es no tener mala fama? ¿Eso no es discriminatorio para las mujeres? ¿Si usan minifalda, ya tienen mala fama? ¿Que haya logrado ocultar su embarazo? Además, ¿tiene que mentir, ocultar, avergonzarse de su condición? ¿Que sea producto de una unión ilegítima? ¿Qué es una unión ilegítima? El ministro defendió el derecho a decidir de las mujeres y aclaró que no se podía someter a una mujer a un trato indigno para poder impugnar una norma. Resulta en exceso y un absurdo exigir un acto concreto de aplicación. Es absurdo que para analizar la constitucionalidad de las normas necesita la mujer embarazarse o practicarse un aborto, poniendo en riesgo su vida y su libertad. Al finalizar la discusión de la primera sala, el abogado Alex Ali Méndez Díaz, coordinador de documentación y litigio de casos del Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE, y quien estuvo presente en la sesión, declaró a los medios de comunicación que no fue una negativa del amparo, sino que el caso se volvería a turnar a otro ministro o ministra para un nuevo análisis y discusión. Sin embargo, aclaró que para GIRE, organización civil que acompaña la demanda de Margarita, es de celebrarse que 3 ministros de la primera sala den importancia a los derechos de las mujeres e incluso destacó que el nuevo proyecto deberá retomar las garantías que se expusieron en esta sesión. Sobre el pronunciamiento de los ministros de que Margarita no fue afectada por el código, el defensor explicó que es un exceso que una mujer sea obligada a continuar con un embarazo o ser encarcelada por considerar que fue afectada por la norma. Méndez Díaz dijo que exigir a una mujer que esté embarazada o sea acusada del delito de aborto para poder impugnar los artículos del código es privilegiar las reglas tradicionales y no tomar en cuenta los derechos de las mujeres y la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran cuando deben decidir si interrumpen un embarazo no deseado. El litigante también señaló que es posible que el ministro al que le sea turnado el caso elabore un proyecto más moderado, pero también aclaró que un nuevo proyecto podría sentar precedentes en beneficio de las mexicanas, ya que aún existe la posibilidad de que los artículos del código se declaren inconstitucionales y de que sea el primero de 5 casos para sentar jurisprudencia al respecto. Y de esta manera llegamos al final de un programa más de Tiempo de Mujeres en Alternativa Latinoamericana.